Prosiga, confirmo, prosiga. Despeguen, 3, 2, 1, ignición. El lanzamiento ha sido un éxito. Geeking Up está en el aire. Cine, películas, videojuegos, cómic, manga, tecnología. Todo sobre la actualidad de la cultura geek. Geeking Up. Largos días y placenteras noches, amigos y amigas de Geeking Up. Yo soy su amigable vecino McFly y les doy la bienvenida a este, el final de temporada de su programa Geeking Up. Esta noche me encuentro con Nati, por este lado, también dándoles la bienvenida a un nuevo programa, agradeciéndoles por estarnos acompañando en este momento tan especial. Es el final de esta temporada que conocemos de Geeking Up. Es un momento de verdad súper importante para nosotros. Y si quieren estar y presenciar un momento cálido para la historia, acompáñennos y estaremos muy, muy gratos y muy agradecidos de que estén allí. Esta noche, lamentablemente, no se encuentra con nosotros Alan, puesto que por cuestiones de trabajo no está presente aquí, pero como les habíamos explicado la semana pasada, este va a ser el último programa en unas cuantas semanas de Geeking Up, tanto el podcast como por las transmisiones en vivo. En Radio Casa de la Cultura van a poder reprisar algunos de los episodios antiguos, pero lo que les vamos a traer posteriormente valdrá la pena, así que no pierdan contacto con nosotros, no estén atentos a nuestras redes sociales porque les vamos a tener muchas sorpresas. Y para este final de temporada les traemos un tema especial, que es justamente temático, el cual viene sobre los finales, tanto de películas, series, videojuegos, cómics, libros, los mejores y peores finales de la historia. Así que ahí vamos a comentar un poco cuáles son los que más nos han gustado, cuáles han sido los que más nos han decepcionado. Y también tenemos un par de noticias, así que hoy tenemos una semana bastante interesante. Bueno, en cuanto a noticias, vamos a comenzar así solo a tocar muy por encima. Esta semana ha sido la semana de los trailers, así que primero tuvimos el día de ayer, se estrenó el tráiler de la película de Cats, que es basada en el musical de Broadway, y el tráiler de It Chapter 2, basado en el libro de Stephen King. A mi parecer, o sea, para mí me emocionó mucho más el de It, porque soy fan de Stephen King, soy su muy devoto seguidor. Pero Cats también se ve bastante interesante debido a que el CGI con el que hicieron la transformación de los actores y actrices en gatos me pareció muy bizarro. No sé si tú lo viste, Nati. No lo llegué a ver, pero me llama la atención que menciones que sea bizarro, porque es una obra de teatro y cuando claro, es obra de teatro tienden a hacerlo un poco más impactante, más allá de la realidad en cierta forma. Entonces es algo bastante grande lo que se puede hacer con esto. O sea, se ve como que muy furry, así como que medio, es un poco inquietante. Entonces sale una de las actrices cantantes que va a salir en esta película, va a ser Taylor Swift, así que va a estar bastante interesante. Wow. Dicen que cuando uno va a Nueva York, sí o sí tienes que ir a ver Cats, porque es como que una de las tradiciones de Nueva York. Hay gente que odia ese musical, hay gente que lo ama, pero creo que es una de esas cosas que tienes que verla, o sea, tienes que conocerla para... Es casi cultura general. Exactamente, tal cual. Y ya volviendo a la parte de It, nuevamente yo digo, estoy muy emocionado, no puedo esperar a que sea septiembre. No sé, ¿tú qué dices, Nati? Este tráiler, mencionemos que es el segundo de esta película. Ya el primero fue una especie de teaser donde veíamos a Beverly en una casa con una ancianita bastante diabólica. Este es un poquito bastante más explícito, tiene mucho contenido. Yo de hecho estuve a punto de quitarlo en muchas oportunidades y al final tuve que quitarlo porque sentía que estaba viendo demasiado contenido de la película. Y más allá del hecho de que sabemos cómo termina, quienes ya hemos visto la serie, que era la serie antigua, la miniserie de los 90. Sí, la miniserie, y el libro no lo leí, pero que tengamos en conocimiento esto, siento que también se va como que algo de lo que podría ser sorpresa, que se presentó, por ejemplo, en Pet Sematary, que ese cambio, cambiaron mucho. Ese cambio argumental que sí dio un... O sea, para los que vimos la película antigua fue como que... ¿What? ¡Ya va! O sea, de verdad que sí me impactó, me sorprendió bastante, fue súper chévere, me gustó. Pero sí fue lamentable y sorprendente. Este tráiler y esta película en realidad promete bastante. Y también estoy bastante ansiosa por verla. Sí, el trabajo que hicieron en la primera película, en la del 2017, si no estoy mal, me gustó muchísimo. O sea, el trabajo que hicieron con Pennywise, o sea, el de los 90 sigue siendo mi trauma hasta ahora. Sí. O sea, yo odio a los payasos por esa película, pero... El de la última estuvo muy bien, muy, muy, muy trabajado. Y yo espero que profundicen un poco más en la historia en esta película de este año. De por sí, o sea, el hecho de que un actor de la talla como de James McAvoy esté en la producción, me parece un seguro de que esta película va a salir. Sí, él está como que ya apostando a que será un peliculón. Y de verdad que la interpretación del protagonista, la verdad no recuerdo cómo se llama, el que vas a hacer a Pennywise. Sí. Es una muy buena interpretación. Creo que es un actor que está hecho para este personaje. Y de verdad que yo espero cosas grandísimas de esta película. Insisto, yo creo que en este es Billy Skarsgård. Sí, el que hace de Pennywise. Que de hecho cuenta, o sea, es un dato que creo que todo el mundo ya lo sabe, pero a mí me sigue pareciendo, me sigue explotando la cabeza. Lo del ojo. Que me parece tan genial porque es utilizar una característica propia del actor para hacer más terrorífico un personaje que ya de por sí es terrorífico. Me pareció demasiado genial. Insisto, yo creo que no soy un... O sea, en este caso no puedo ser muy objetivo porque soy un fanboy de Stephen King. O sea, yo creo que todo lo que hace Stephen King está bien, incluso las cosas malas. Pero no sé. Y además, el día de hoy tuvimos también ya el estreno de los trailers de la serie de Witcher, que viene por parte de Netflix, y la película de Creepshow, que también es un remake de Stephen King. ¿Va a ser película? Claro. Yeah. Perdón, esa sí va a ser serie. Sí, serie. Creepshow va a ser serie, y la de... Claro, de Witcher también va a ser serie. Sí, van a ser series las dos. Entonces. Muy interesante, por ejemplo, Creepshow es basado, pues obviamente, en una obra de Stephen King. Con George Romero, el padre de los zombies. Sí, y esta historia es súper genial, o sea, son como mini historias. Es una especie de cómic que se mueve. Es visualmente súper atractivo, hablando de la película, la película clásica, la película antigua. Es súper buena, quienes no la hayan visto, la súper recomiendo. Es como lo que originó a Le Temes a la Oscuridad, Escalofríos, todas esas series, ese tipo de producciones de terror. Y puedo atreverme incluso que es como también un preámbulo de lo que conocemos como los youtubers que presentan casos terroríficos y cosas así, porque es algo de ese tipo, solo que pues ficticio y es enteramente místico, con fantasmas y zombies y todas esas cosas. Yo siempre tuve la duda, que de hecho debí haber consultado antes de venir al programa, pero siempre tuve la duda de qué fue primero, Creepshow de Stephen King y George Romero, o Escalofríos de Stein, R.L. Stein. Pues sí, habría que investigarlo mejor, pero creo que Creepshow fue primero. Ya no me atrevo a decir que estoy casi segura de eso, porque creo que una vez a mí me habían comentado eso, porque yo había visto eso ya de grande, pues lo vi no hace mucho. Y yo, ay, pero esto se parece a Escalofrío, se parece a tal. Y, ajá, pero esto salió antes. Yo sí recuerdo que alguien me había mencionado eso. No sé qué tan verídico, o sea, qué tan afirmativo sea esto, pero creo que sí es así. Y la otra serie que se presentó, que les digo que es Witcher, basado en la serie de Andrzej Sapkowski, que es, también se basó en los juegos que fueron hechos por CD Projekt Red, que son unos juegos increíbles, pero la serie me parece, o sea, en el tráiler que se ve, en el teaser, ya se ve un poco la interpretación que da Henry Cavill a Geralt de Rivia, se ve un poco ya el papel de Yennefer de Wildenberg, se ve a Ciri en acción, y la serie está increíble, está para volarse la cabeza. Todos los que son fans de la épica medieval, de la magia, se les va a volar la cabeza. Les recomiendo que estén esperando esta serie que se va a estrenar, si no estoy mal, en diciembre de este año. Les recomendaría que intenten leerse los libros antes, si es que para que tengan un poco la idea de qué va la serie. Si es necesario. No sé, o sea, obviamente es más o menos sucedería algo como con... Yo creo que va a suceder algo similar a lo que pasó con Game of Thrones. O sea, la gente va a ver la serie, les va a gustar y van a empezar a leer los libros. Yo comencé a leer los libros debido al juego, porque jugué el The Witcher 3, que fue el último juego que sacaron. Y me interesó muchísimo este mundo, porque Sapkowski utiliza una mitología similar a la ya conocida con Tolkien, de los elfos. Pero le da un toque, le da un giro de tuerca bastante interesante, muy... Además que él tiene un estilo muy irónico, se podría decir. O sea, él coge los cuentos de hadas y los desmenuza y dice, okay, esto lo vamos a mantener. Por ejemplo, hay uno de los cuentos, porque el primer libro cuenta como que varias historias, varios casos que resuelve Geralt de Rivia. Y en uno de esos tú no te das cuenta que estás leyendo Blancanieves hasta que te das cuenta que es Blancanieves de una forma retorcida. Pensada por alguien que tiene la cabeza mal. Entonces, okay. Ya. Otro de los cuentos es La Bella y la Bestia. ¿Pero es que es irónico o bizarro? Sentido de la palabra. Es retorcido. Okay. Porque es mucho más cruel, es mucho más para adultos. O sea, yo no sé cómo... Porque Netflix también tiene esta política de hacerlo todo políticamente correcto. Uh-huh. No sé cómo lo van a solucionar porque... The Witcher tiene desmembramientos, tiene decapitaciones, tiene matanzas. O sea, a Geralt de Rivia lo apodan el carnicero de alguna parte, no me acuerdo cómo se llama. Ahorita no me acuerdo el nombre del pueblo, pero le apodan el carnicero porque mató a ni sé cuántas personas. Entonces, si es que lo van a hacer family friendly, van a tener un pequeño problema. O sea, van a tener que limitar bastante, entonces. Sí, pero si lo hacen como se debe, o sea, clasificación C, va a ser una serie que va a volar la cabeza. Les recomiendo en serio que al menos lean un poco sobre de qué va. Hay un montón de videos en YouTube que explican sin spoilers cómo se estructura el mundo de The Witcher. Es muy interesante. Los personajes los desarrolla. No llegaría al punto de que los desarrolle al mismo nivel que George Martin, porque él ya llega a un nivel enfermizo de detalles. Sí. Pero los personajes que desarrolla Sapkowski es otro nivel. O sea, yo literalmente terminé enamorado de Jennifer DeVille. O sea, es como que es otra cosa. Entonces, si tienen oportunidad, pueden ver los videos que existen en YouTube o pueden leer los ya. libros, jugar los juegos o todo lo que puedan, porque esta serie yo he puesto que va a ser lo que va a reemplazar a Game of Thrones. Muchos dicen que va a ser la serie de El Señor de los Anillos que va a sacar Amazon uh-huh. Prime, pero creo que Netflix tiene ahorita mucho más público, así que yo apostaría más por The Witcher. Sí, tiene bastante auge, sí, es posible que sea algo grande. Tocando el tema de Netflix, el día de hoy, viernes, se estrenaron dos series que han venido siendo muy esperadas. La tercera temporada de Casa de Papel y el remake de Los Caballeros del Zodiaco. En el caso de Casa de Papel, ya me he visto 6 de los 8 episodios, así que no voy a dar spoilers porque está muy chingón. Pero en el caso de Los Caballeros del Zodiaco, yo sí espero mucho. Mucha gente está como que decepcionada de lo que hicieron después de ver el tráiler. Pero a mí me llama muchísimo la atención ver qué pueden hacer con Los Caballeros del Zodiaco. Sí, bueno, recordemos también que es algo que una industria que lleva muchísimos años. Y cada vez que pasa más tiempo, la gente espera algo mucho más grande. Uh-huh. Entonces, las expectativas son bastante altas. Puede que esas expectativas sean tan altas que se terminen desilusionando por algún que otro detalle. Pero también estamos en una época donde la tecnología está súper avanzada y eso es súper aprovechable, sobre todo en producciones que son de ese tipo, que son animaciones. Y tener la posibilidad de seguir viendo esta serie, que es básicamente de la infancia de muchos, y verla en mejor calidad cada vez, es algo que sí deberíamos aprovechar, pues es algo chévere. Claro que ahí entra lo que discutíamos en el episodio pasado, que hablábamos sobre lo bueno y lo malo que puede traer la nostalgia, ¿no? O sea, mucha gente puede estarse esperando la misma serie de su infancia y cuando vean la nueva no les va a terminar de gustar. Uh-huh. Aunque, no sé, yo la verdad es que yo vi Los Caballeros del Zodíaco mucho después de que fue el boom. Y para mí, sí, o sea, por lo menos en la parte de animación, en lo visual, sí fue algo bastante infumable, porque es como que bastante... Mucha sangre. No, sino que... O sea, alguna vez leí un tratado sobre... más bien destinado a los videojuegos, de la evolución de los gráficos en los videojuegos. Entonces decía que el cerebro humano se va acostumbrando a cierto tipo de estéticas. Entonces cuando tú estás acostumbrado, por ejemplo, a jugar videojuegos actuales, en los que... ahorita lo primordial son los detalles. Uh-huh. O es muy artístico, entonces tiene un... O es como estilo acuarela o minimalista. O es ultra realista. Y vuelves a jugar juegos antiguos. Tu cerebro lo rechaza automáticamente porque no lo puede... O sea, no te están sacando de tu zona de confort. Es como el síndrome ese de que te gustaba mucho una canción cuando eras adolescente y ahora la escuchas y dices, ¿por qué me gustaba eso? Más o menos, exacto. Tu cerebro se va acostumbrando a cierto tipo de cosas. Yo creo que en la animación sucede lo mismo. Si uno empieza a ver las animaciones actuales, ya, o sea, a pesar de que cada una tiene sus diferentes estilos, ¿sí?, de arte, vuelves a ver animaciones antiguas y es como que... ¿Cómo se veían esto completo? Por ejemplo, a mí me sucedió eso con Los Caballeros del Zodiaco. Me sucedió eso con la serie original de Dragon Ball. No Dragon Ball Z, sino cuando Goku es niño. Es una animación muy rústica y entonces es un poco rara, se siente un poco extraña. ¿Sí? Porque la viste después de conocer, claro, Dragon Ball Z y claro, todo. Claro, yo ya vi, o sea, intenté ver eso en los últimos, ¿qué? Hace 5 años más o menos. Uh-huh. Saint Seiya igual, intenté verlo hace unos 5 años y comencé a verlo del el torneo galáctico y fue como que, espera, ¿qué es esto? Entonces, creo que, no sé. Sí, sí, choca mentalmente. Exactamente. Sí, sí te puede pasar eso. Está avanzando demasiado la tecnología. Estamos viendo animaciones que en cierto punto hasta nos pueden hacer dudar de lo que es real y que no, como me pasó a mí, por ejemplo, con Love, Death and Robots. Exactamente. Y eso puede que influya bastante, sin mencionar el tema de la nostalgia, como ya lo mencionas. Exactamente. Pero hay que aprovechar que visualmente tenemos bastante y tenemos para rato. Entonces... esperemos cosas buenas de las nuevas animaciones que nos presentan. Me estaba olvidando que también salió otro tráiler, por eso digo que esta semana fue la semana de los tráilers, que salió el tráiler de Kingsman, El Origen. No sé si has visto las otras dos películas de Kingsman, El Servicio Secreto, y Kingsman, El Círculo Dorado. No la he visto todavía. Pues te lo recomiendo porque, primero, Kingsman, El Servicio Secreto es una de mis películas favoritas. Es increíble, realmente, o sea... es una de las películas basadas en cómic también, pero es increíble. El Círculo Dorado, yo creo que baja en algunas cosas, pero todavía mantiene la esencia. Pero El Origen parece que van a trepar otra vez la vara. Para resumir todo, sí, muy sin spoilers, básicamente lo que dice Kingsman es un servicio secreto independiente que está fuera de cualquier gobierno. Entonces se supone que los Kingsman actúan cuando los servicios de otros países se ven interferidos. O sea, es como que cuando ya ganaron a James Bond, entran de Kingsman, más o menos. Y entonces eso cuenta en la primera película. En la segunda película cuenta que hay otra institución similar en los Estados Unidos, porque Kingsman son ingleses. En los Estados Unidos están los Statesmen. Y en esta película que va a salir, creo que es este año, si no estoy mal, cuentan el origen de The Kingsman. Cómo se originó esta organización. Y está increíble. Es como una especie de precuela, entonces. Sí, exactamente. Y está increíble. O sea, y además, creo que si es que se puede tomar como cierto seguro de que actores de la talla de Nicole... bueno, sale Samuel L. Jackson... sale... la chica que sale en Hannibal Lecter. No recuerdo. Clarice. Bueno. Cuenta con un elenco bastante grande. Muy, un muy, buen muy, reparto. Muy respetado, exacto. Entonces, es como que no cualquier actor se mete a una película si es que no es buena en realidad, ¿no? Entonces, se ve bastante bien. Exceptuando una película que yo vi, creo que de Emma Watson, con un montón de actores en una fiesta. ¿Qué película tan rara? Eso fue como un capricho de alguien. Sí, ese se llama El fin del mundo. Ajá, esa, sí fue demasiado rara. Pero hay, no es mala, y además la escena final de... Hablando de finales que vamos a ver cuando todos empiezan a bailar con los Backstreet Boys. ¿What? No, ya de por sí lo que comentas es demasiado raro, así que... ¿No terminaste de verla? No pude. Pues sí, no, al final todos terminan bailando con los Backstreet Boys y es muy épico. Okay. Chévere, pues es una película loca, una película, sí, para reírse bastante, exacto, supongo. No, es que no esperaba eso. Yo cuando puse la película pensé que era un drama, algo de ciencia ficción, y cuando vi eso... Es una película muy loca y... O sea, es de esas películas como para pasar el rato. De tipo parodia. Sí, muy, muy buena. Ok. Y bueno, así sin querer queriendo dimos la introducción al tema del día de hoy, de los finales. Bueno, antes, como introducción para esto del tema de los finales, quisiera... ¿Cómo mencionar? Aquí una gran alerta de spoilers para los que nos están viendo y para los que están escuchando el podcast y el programa de radio. Vamos a hablar sobre finales de cine, televisión, videojuegos, cómics, libros. Así que obviamente va a haber spoilers. Vamos a intentar hacer los menos posible, pero entiéndanos. Así que no se enojen si es que les spoileamos algo, ¿sí? Vamos a tratar de no decir demasiado. Exactamente. Vamos a mencionar primero que obviamente... Los finales es uno de los elementos, el final es uno de los elementos primordiales en la narración, en la narrativa. Una historia no está completa si no tiene un final, excepto que seas la historia interminable, obviamente. Pero toda narración debe tener un final, y vale decir que muchas veces una historia puede ser muy buena, pero si su final es mediocre, toda la historia se viene abajo. Sí, eso lo vemos bastante. Muchos piensan que el final tiene que ser básicamente un final y ya. Creo que deberíamos también pensar que los finales a veces son la puerta a un nuevo mundo. Por decirlo de alguna forma, voy a explicarme un poco. Por ejemplo, estamos en el final de temporada de Kicking Up. Significa que vamos a tener una nueva temporada, vamos a estar más recargados, vamos a estar con más energía, con más entusiasmo para brindarles el mejor contenido y que sea de lo mejor. En el caso de las películas, por ejemplo, tiene que ser un final, es decir, tiene que acabar. No puede quedar abierto, como, pues sí, en muchos casos queda abierto, pero en el caso de que quieras que sea un final, tiene que dejarte una sensación. De que culminó. Sí, no solo eso, sino una sensación diferente. De que sientas, incluso en el mejor de los casos, hablando de películas propiamente porque es lo que más me apasiona, esa producción te cambió la vida, ves la vida de una forma diferente, tienes una nueva perspectiva y sientes que hasta aprendiste algo. Eso me parece que es algo primordial en cualquier tipo de producción, sea lo que sea, sea un videojuego, sea una película, una serie, un libro. Yo, por ejemplo, que estudié artes audiovisuales, uno de los objetivos que quería para la vida, para lo que quería ejercer, era brindarle algo a quienes vieran las producciones que yo hiciera. O sea, que eso les ayudara a crecer como personas, que los ayudara a ver el mundo de una forma diferente y de una forma buena. Así sea una película de terror, por ejemplo, que casi siempre los finales son trágicos, que les traiga una especie de enseñanza. Y bueno, de esa forma entendemos que los finales no deben ser malos. Se tienen que ver como algo bueno, como el preámbulo de un nuevo comienzo incluso. Pues sí. Cuéntame una cosa, Nati, antes de continuar con esto. ¿Cuáles son los elementos que tú crees que debe tener un final para que sea aceptable o bueno? Bueno, particularmente para mí, siento que un final no debería ser tan predecible. O sea, es difícil de si en tu producción o lo que sea que hayas presentado, tu historia, hayas dejado ya los indicios de cómo van a terminar las cosas. Pero si el final es sorpresivo, si de verdad impactas a la persona porque no esperaba ese final, siento que llegaste a lo que tenías que haber llegado. Eso teniendo en cuenta todos los elementos que tú tenías desde el principio para llegar a eso. O sea, no es que fue algo tan sorpresivo que ni siquiera se les pudo meter en la cabeza o que llegara y... No, pero es que esto no tiene mucha relevancia con el contenido, con la historia, con el argumento. Tiene que sí tener todo eso, tiene que tener conexión. Y por eso es tan importante tener en claro cómo debería ser el final al escribir tu historia. Yo no digo que tengas que pensar el final incluso antes de hacer la historia, pero sí tener en cuenta cómo puede ser el desenlace y tener en cuenta la conexión que tienen todos los elementos de tu historia para ese final. Quiero dar como ejemplo a Breaking Bad, que de verdad me parece que es una de las series más increíbles, más asombrosas que existen, y su final es épico, es perfecto, de verdad que lo puedo decir de esa forma. ¿Qué pasa? Breaking Bad es una serie que desde que comienza, básicamente sabes cómo va a terminar, pero no sabes cómo va a pasar, y el final es justamente eso, pero sin que te dieras cuenta de cómo llegó a eso en realidad. O sea, no te esperabas que pasaran todas las cosas que pasaran. Intento no dar demasiados spoilers. Si no han visto la serie, por favor, véanla. Bueno, es algo ¿cuánto que tiene terminado Breaking Bad? ¿Ya va para 5 años? Sí, pero por si acaso, pues no voy a dar demasiados detalles. Breaking Bad es una serie de un hombre que pues se está volviendo malo, como bien el nombre lo dice. Habla de la producción de metanfetamina. Hay obviamente drogas, hay... ¿Cómo hacer un negocio redondo y sacarte de pobre? Sí, y el elemento psicológico humano en esta serie es gigante. Es como si la persona, Vince Gilligan, por ejemplo, que es quien hizo la historia, quien la dirigió, hubiese estudiado psicológicamente a las personas que estaban involucradas dentro de la historia que estaba haciendo. Porque se comportan de una forma bastante realista y muy impactante. Te llegan, de verdad, te hacen tener demasiadas emociones fuertes. Y eso es otro plus de esa serie, de esa producción audiovisual. De verdad que es importante, por lo menos para una serie, terminar bien en todos los sentidos. A mí me encanta Game of Thrones, por ejemplo, pero... No quiero decir que sea una mala serie porque el final no los haya gustado a muchos. Esa serie se caracterizaba también por tener finales impactantes. Los finales de temporada eran muy buenos y eso también era importante. Y bueno, creo que me estoy extendiendo un poquito yo por este lado, así que quiero saber también tu opinión al respecto. A ver, yo considero que primero lo que tú dijiste me parece muy interesante, que el final no puede ser predecible. El problema es que yo creo que la predictibilidad de un final se da mucho por el contexto en el que estamos. Por ejemplo, hubo una época en que todas las películas terminaban con un final feliz. Uh-huh. Ya, el héroe con la chica de turno huyendo por el amanecer en un barco, bote, auto, caballo, bicicleta o lo que sea. Ya, se resolvió el problema, el malo se vencía, final. Ya. Llegó a repetirse tanto que es predecible y todos sabíamos que el bueno no se iba a morir. Hubo un momento en el que alguien hizo lo contrario y empezaron a predominar los finales malos. Y actualmente es casi tan predecible saber que él se va a morir o él no va a llegar al final o él se va a sacrificar o no se van a quedar juntos. Que por eso te digo, yo creo que la predictibilidad tiene que ver mucho con el contexto en el que se desarrolla la película y en el momento en el que ves la película. ¿Sí? Si tú ves ahorita películas de los 90s, tú sabes que van a terminar bien esa película. Hay muy pocas películas de los 90s y 80s que terminen mal, realmente. Sí, justamente sí es un tema de época, sí se siente bastante eso. Pero en cambio tú empiezas a ver películas de a partir de del 2005 para acá. Que en cambio es como que, ¿por qué uno no puede terminar bien? ¿Por qué el tipo no se puede quedar con la chica? ¿Ya? Yo, justo cuando estabas hablando de eso, yo me acordaba que uno de los finales que más me traumó en toda mi infancia fue el final de Daredevil que sale Ben Affleck. Porque yo no, o sea, en mi mente infantil no podía concebir que no se quedara con Elektra. Y no podía concebir que Elektra se hubiera muerto. Sí, eso y fue. Y era como que, oh por Dios, es tan triste. Sí, también estaba pequeña cuando eso. Es una sensación similar a como cuando se muere Mufasa. Más o menos, es como que, oh por Dios, qué triste. Y lo peor es que termina, o sea, supuestamente termina bien porque termina venciendo a Kingpin y toda la cosa. Pero es como que, pero Elektra está muerta, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, y a partir de ahí vemos un montón de películas que terminan igual. O sea, Marvel, bueno, en las películas de Marvel volvió a como que a predominar la cosa de que las películas terminan relativamente bien, ¿sí? Las cosas vuelven relativamente a la normalidad. Pero ahí está Endgame. Uh-huh. O sea, todo el mundo sabía que alguien se iba a morir. Y eso no, o sea, el problema no estaba en saber cómo iba a terminar la historia, sino saber quién iba a morir al final de la historia. Entonces eso también es predecible. O sea, todos fuimos al cine sabiendo que alguien se iba a morir. El problema era saber quién, y yo creo que las apuestas estaban más bien ahí. Sí, creo que ahorita estamos en una época en la que puede ser que cuando comenzáramos a verse ese tipo de finales trágicos, ese tipo de finales que no eran felices, fue porque la gente estaba como que demandando que no eran suficientemente realistas las producciones. Pero es que la vida no es así, no todos terminamos felices y casados, comiendo perdices o como sea. Entonces exigieron eso, se vio eso, y ahora lo que se demanda es que no sea tan predecible, porque va a terminar mal, sí, yo sé que va a terminar mal, casi todo termina mal. Quiero comparar dos cosas. Por ejemplo, una de las películas que a mí más me gusta, amo el género de terror, y de las que más disfruté fue El bebé de Rosemary, y ese final fue el final, de verdad que es uno de los más geniales finales que yo he visto en la historia de las películas de terror. Y en esa época, por ejemplo, no se veía eso. En esa época ya sí se seguía viendo los finales felices y era algo bonito. Actualmente se siguen viendo cosas como esa. Por ejemplo, una producción de Mike Flanagan que me gusta mucho es La Ouija. El final de La Ouija, el desenlace es terrible, es bastante feo. Y de repente termina y tú sientes que está así como que, bueno, no está tan mal. Y ¡bum! Es algo bastante malo, pero es totalmente abierto. Eso es algo que se está viendo también bastante. Queda exacto, abierto, entonces puede ser que está malo. Interpretación. Sí. Uh-huh. O sea, y te quedas pensando, ¿es malo? ¿Es bueno? ¿Qué va a pasar? Yo creo que, o sea, para mí como espectador, me gusta mucho más un final abierto. Yo siempre soy, o sea, disfruto el cine en general. O sea, hay películas que no puedo, pero en general yo disfruto el cine. Pero me gustan mucho más aquellas películas que me hacen pensar, ¿qué me quisieron decir? ¿Qué en realidad pasó? Uh-huh. Y justamente los finales abiertos te permiten eso. Te permiten pensar, a ver, ¿qué sucedió aquí? ¿Será que está vivo o será que está muerto? ¿Sí? ¿Y viste La Bruja? Sí. Ese final te deja pensando bastante. Claro, claro. O sea, de hecho yo creo que, o sea, de hecho esa película, yo creo que esa película, el punto de esa película es el final, porque es como que es una película muy, muy, muy, muy, muy larga y todo sucede en los últimos 30 minutos más o menos. Ay, visualmente es hermoso. Sí, es súper, súper recomendable. No, está muy bien trabajada la fotografía, está muy bien trabajada. Quienes hicieron la investigación para el guión de la película estuvo muy bien. O sea, hubo una investigación sobre todo el mito de las brujas y todo estuvo perfecto. O sea, sí, súper bien. Un tema interesante con respecto a esta película, me quedó como que la duda de si todo eso realmente pasó, o sea, es decir, si realmente existe o estaba todo en la cabeza de ella y simplemente estaba loca. Y eso me llama muchísimo la atención porque es un tema, o más bien es la forma en la que los finales abiertos me agradan, me impactan y me enamora, de verdad, a mí me gusta muchísimo eso. Y con esto no quiero decir que solo los finales trágicos sean agradables. A mí me gusta eso, la verdad, particularmente a mí me gusta. A veces me gusta escribir historias y casi todas mis historias terminan de una manera trágica. Pero en cuanto a finales felices, entre comillas, me gustó el de Capitán Fantástico, no sé si la llegaste a ver. Capitán Fantástico, no me suena. Que es con Viggo Mortensen, el Señor de los Anillos. No. Bueno, el que también es de Green Book, uh-huh, la última película que creo que ganó un Oscar. Es un drama, pero tiene cosas felices y al final es hasta musical, es bonito, hay flores, casi que pajaritos y todo, pero no es del todo feliz. Sin embargo, sí feliz. Entonces es algo que a mí me parece que está muy bien logrado. Y la cosa es esa, que tú generes sensaciones agradables a la persona que está viendo tu producción. O inquietantes. O sea, que generes una sensación intensa. Exacto. Sea cual sea. No solo de que, es una película de terror, entonces tiene que terminar con algo abierto de que, mira, todavía está vivo el fantasma. No, algo más que eso. Debería llegar algo más que eso. porque una producción puede ser estupenda, puede ser fenomenal, pero sin un final no puede llegar a tener la perfección de Breaking Bad, por ejemplo. Ok, nos vamos a ir a una pausa comercial y cuando regresemos ya vamos a comenzar con los spoilers fuertes, así que si es que no quieren spoilearse ninguna de las cosas que vamos a hablar, pueden terminar el video aquí o pueden parar el podcast o apagar su transistor, lo que sea. Les recuerdo que nos pueden seguir en redes sociales como Facebook. En Facebook nos pueden encontrar como geekingup.es. En Instagram nos pueden encontrar como geekingup radio. Nos pueden escuchar en plataformas como Spotify, iVoox, Breaker, Radio Public y Google Podcast. Y nos pueden escuchar también en Radio Casa de la Cultura. Salimos al aire todos los domingos a las 7 de la noche en la 940 AM. Y para el resto de países en radiocce.com. Así que vamos a la pausa comercial y ya regresamos. Tenemos problemas. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos al espacio publicitario. Ponga el lente al tema erótico y participe en el concurso de cortometrajes eróticos. Podrán participar todos los creadores de arte audiovisual ecuatorianos y extranjeros residentes en el Ecuador mayores de 18 años, que aborden temas de política, educación y sociedad, cargados de sensualidad, seducción, deseo, pasión y lujuria. Las imágenes sexuales deberán ser implícitas. Entregue su producción audiovisual hasta las 3 de la tarde del 1 de junio de 2019, a través de WeTransfer, al correo info@ojocuadrado.es o a ojocuadradoproducciones@gmail.com. Listo, todo resuelto. Volvemos con Geeking Up. Hola, hola, ya estamos de vuelta aquí en Geeking Up en este final de temporada. Gracias por acompañarnos. Esta es la parte en la que vamos a hablar de un poquito de spoilers en este tema de hoy, que es sobre los finales. Los finales que nos gustaron, los finales impactantes, los finales que no nos gustaron tanto, y vamos a hablar sobre ello. Ok, Nati, ¿qué te parece si tú comienzas con algún con uno de tus finales favoritos en el cine? A ver. Bueno, ya justamente estaba comentando sobre las tres películas que más me gustaron en cuanto a finales, porque eso no significa que hagan películas que no me gusten, hay películas que me fascinan, pero en finales me gustó mucho La Bruja, como lo comenté. El final, ¿qué pasa? Se trata sobre una chica que se fue exiliada junto con su familia a vivir en el bosque. Y allí encuentran a una bruja y la bruja se come al hermanito, empiezan a pasar un poco de cosas extrañas, hay un demonio y todo eso. Bueno, que en el final básicamente ni siquiera hablan, todo es visual. Y allí quisieron como que darle peso a eso, a la fotografía que hay dentro de esta película. Y desde el principio tú notas eso, que la fotografía es hermosa y te enamora en todo sentido. Entonces lo utilizan como el más grande de los recursos al final y todo es casi visual. Se ve al demonio hablando con ella, que ella se hace bruja, ella básicamente mata a la familia, o por lo menos mata a la mamá, y termina bailando en una aquelarre desnuda con otras brujas. Es súper impactante porque me deja pensando qué fue lo que pasó. Si realmente... Yo, la verdad, creo y no creo en ciertas cosas. Entonces, a veces tiendo a buscar otro tipo de interpretaciones, así como que buscándole la lógica a lo que otras personas piensan que es místico o son temas de fantasmas y esas cosas. Entonces, me parece que muchos de esos temas son mentales, son psicológicos. Y que la niña pudo haberse vuelto loca y simplemente mató a toda la familia. Que quede todo eso abierto y que hayan dejado indicios durante toda la película, porque, por ejemplo, durante esa época estaban buscando en algunos registros había una especie de plaga que te atacaba en el cerebro, y esa plaga estaba en el maíz. Cuando ellos se mudan, se ve que en el maíz hay como empieza como a deteriorarse, se empieza a poner negro. Y puede tratarse como que, oh, puede ser la bruja, no sé. Pero realmente hay registros de que en la época estaba una especie de bacteria, una especie de microbio que se alojaba en el maíz y que si lo consumías te generaba trastornos mentales. Posiblemente esto haya afectado a la familia hasta el punto de que se matara. Que hayan dejado todos esos detalles y que además dejaran que el final fuera así tan impactante y abierto a la interpretación de lo que quieras pensar, pues, ¿está loca o fue una bruja? ¿Si se volvió bruja y está en un aquelarre o mató a toda la familia porque perdió la cabeza? Yo como sí pienso, o sea, por lo menos en la parte de producciones audiovisuales y fantasía y todo eso, sí me gusta la parte de fantástica. O sea, yo sí lo asumí como que sí se unió. Me pareció... Igual es igual de impactante, ¿no? Pero yo creo que en ese final, sobre todo, cobra mucho significado la parte musical también. Porque la banda sonora de esa película, solo la escuchas y te pone los pelos de punta. Sí. Y sobre todo el final, esos cantos como al final es como... Es bastante, no es una película que me repetiría, la verdad. Sí, escuchas ya al demonio hablando así a través del animal y las voces de niños, como de coros así en el fondo. De verdad, si tú ves eso en la noche, es posible que no duermas. No duermes. Y eso es genial, o sea, sí logró lo que quería. O sea, yo me vi esa película, te soy sincero, me la había bajado en mi celular en Netflix y me la vi en un bus rodeado de gente viajando porque no podía, o sea, yo no veo una película de esa solo en mi cuarto ni fregando, o sea, lo siento, pero aún así me impactó. Bueno, en mi caso, yo creo que los finales, sí me gusta que los finales me impacten, pero sobre todo me gusta que me dejen deseando más. Me gusta que me dejen sabiendo qué pasó después de eso. Y aquí voy a unir dos de mis finales favoritos porque los dos pasan lo mismo y son dos películas basadas en cómics. El uno fue 300 y el otro es Before Vendetta, que también es una basada en una novela gráfica de Alan Moore, que por cierto, Alan Moore se retiró ya anunció su retiro. Es un día triste para los fans de los cómics. What? ¿Hoy? Esta semana, creo que fue ayer o antes de ayer, anunció que se iba a retirar, que ya no iba a escribir más, y es un gran... Oh, de verdad que sí es súper triste esa noticia. Es un genio. Alan Moore es un genio de los cómics. Dijo que ya con este último libro de La Liga de los Caballeros Extraordinarios, ya se retiraba. Volviendo al tema... Seguimos con los finales. Ambos finales yo creo que comparten algo que por lo menos a mí me gusta mucho en el final, que es la epicidad. En 300, recordemos que es la historia de la batalla del Peloponeso, si no estoy mal. Sí. La batalla del Peloponeso, de 300 espartanos contra las hordas de Jerjes el Persa. La película en sí es épica, hay gente que le gusta el arte visual que se maneja, el estilo visual que se maneja en la película, y otra gente que no le gusta porque hay mucha pantalla verde, mucha CGI, pero a mí me gustó, en sí la película me gustó. Pero el final, yo creo que es lo magistral de esa película. Que en sí lo arruinaron con la segunda parte de 300. Casi siempre pasa eso con la segunda parte. Sí, porque al final de 300 uno se queda como que se armó. O sea, para los que no han visto la película, espero que no me odien por hacer spoilers. Pero, obviamente, los 300 mueren. Si no saben historia, los espartanos mueren. ¿Ya? Muere Leónidas... Pero su soldado que llega a Esparta para contar su historia y contar cómo aguantaron, logra reunir el ejército más grande que ha visto Grecia. y cuando él habla a las hordas y todos empiezan con el grito de guerra de los espartanos, hasta ahora me acuerdo y se me paran los vellos, se me dicen los vellos, porque en realidad es un final épico y uno se queda esperando esa batalla. Y yo creo que justamente el acierto en ese final es que no te mostraron. Uno se queda como que... deseando lo mejor. Y se acaba. Pero en cambio te la muestran en la batalla, en la segunda parte de 300, y es como que... Allí el final abierto sí quedaba bien. Exacto. Es chévere también lo que te dejan, el mensaje que dejan en este tipo de casos, por ejemplo, que es que tengas que ser perseverante. Te invita a ser perseverante y a seguir luchando por lo que tú consideres correcto. Exactamente, exactamente. Entonces, para mí ese es uno de los finales como que más épicos que tiene el cine. Y ahí se suma V for Vendetta, que en ese caso el final de V for Vendetta, cuando el personaje de Evie, que hace Natalie Portman, uh-huh, pone a V en el tren y hacen explotar el parlamento inglés, para mí es un orgasmo visual, primeramente, porque es precioso, o sea, verlo es precioso. Visual y musical también, o sea, es una buena combinación. Y segundo, lo que significa. Porque lo que te muestra es, o sea, primero el mensaje que tiene tanto la película como el cómic es increíble. O sea, por eso es que la máscara de V for Vendetta fue tomada como un símbolo de resistencia a nivel mundial. Uh-huh. Pero lo que muestra es justamente la frase que él tiene, que es: los ideales son a pruebas de balas. O sea, el hombre puede morir. Y mataron al hombre, a V, que hasta ahora nunca nadie sabe quién es. Y para mí es una de las mejores cosas de esa historia. Pero el hecho de que él muriera, o sea, quien quiera que sea murió, pero el hecho de que sus ideales se mantuvieron incluso tras su muerte, a mí me emocionó muchísimo ese final. Bien, ¿te gustan entonces los finales que te dejan buenos mensajes? No tanto buenos mensajes, sino que es eso como que, o sea, son finales, yo los califico como épicos, pero son mensajes que te ponen como que, podría decirse que el clímax no está en el clímax, sino en el final. Como que te dejan la historia a la mitad, ¿sí? Que te deja así como que respirar de una manera un poco relajada durante la historia y al final es sin aliento totalmente. Exacto. Por ejemplo, yo sigo considerando que, o sea, hasta ahora nadie sabe qué pasa después, ¿no? Porque Alan Moore ahí terminó la historia y no creo que él quiera ni, o sea, él odió la película, es así decirlo, él odió lo que hicieron con la película, pero él no creo que permita que se cuente lo que sucedió después. No, su historia está terminada. Exacto. Está hecha. Pero por ejemplo, para mí fue Evie la que tomó el papel de V. Ella se volvió la cabeza de esta resistencia, para mí, y me parece muy genial. Es como un legado entonces lo que deja. Exactamente. Y el legado también lo deja a quienes ven la historia. Exactamente. Esa historia. Y esa escena final en la que cuando Evie empieza a contar la historia comandante, que es comandante Grady, y mientras ella le cuenta, la multitud se empieza a quitar las máscaras y aparecen incluso personas que durante la historia murieron o eran del pasado, me pareció increíble. Sí, realmente visualmente es muy buena. Sí, es una historia muy muy buena. Entonces, exacto, los finales son eso, básicamente. O sea, un final primero te tiene que dejar deseando más de lo que estás viendo. O sea, es como, pero no, espera. O sea, hablando en palabras un poco raras, tiene que ser un coitus interruptus, ¿sí? Tiene que quedarte así como que, ¿qué pasó? Quiero más. Sí, bueno, yo soy más partidaria de que hay casos en los que sí es bueno y casos en los que no tanto. Esa tiene que saber usarse ese recurso. Es que yo creo que el punto que tienen finales como este es que te muestran el desenlace de los personajes, que es algo primordial en los finales. O sea, no puede haber un final que deje sueltos cabos, que hay un personaje que no tenga un final y que no te muestre qué pasó. ¿Ya? Como cierta serie que es sobre unos lobitos y unos dragoncitos que conocemos. Ya vamos a hablar de eso, porque yo considero que sí lo hacía todos los cabos, pero bueno, el punto es que, o sea, estos finales sí ataron los cabos. O sea, se sabe qué sucedió con Leonidas, se sabe qué sucedió con su esposa, se sabe qué sucedió con Jerjes, ¿ya? Pero es como que va a comenzar una nueva historia. O sea, ya, ok, la historia de Leonidas terminó, ahí se acaba. ¿Y qué sucede? ¿Qué pasa después? Exacto, es como que ya, lo mismo sucede con V for Vendetta. La historia de V terminó y él cumplió su misión, que era volar el parlamento. Pero ¿qué pasa con Evie? ¿Qué pasa con el policía? ¿Qué pasa con todo el entorno del caos que desató? Exactamente, o sea, es una nueva historia y te deja deseando saber qué sucede en esa nueva historia. La historia que te contaron ya terminó y ese es el desenlace. Pero el final es como que el inicio de una nueva historia, que es lo que tú decías. No es un final, es un nuevo comienzo. Entonces, ese es el punto, justamente. Hay veces en las que simplemente es un final y es abierto, pero abierto a que pasen más cosas malas, por ejemplo, por decirlo desde algún punto de vista. Y chévere es cuando es el final de un nuevo comienzo, de un comienzo que puede ser épico, como lo comentas, Martí. Por ejemplo, yo todavía no he terminado de ver Shingeki no Kyojin. Todavía la estoy viendo, apenas no veo la segunda temporada y estoy súper ansiosa de ver la tercera para ver por qué tanto se habla de esa temporada. Y de esto justamente me gusta ese factor, ese elemento, que me deja esperando por más, que queda así abierto todos los finales de la serie, todos los finales de cada capítulo son así, desde el primer capítulo. Termina, o sea, tú ves la serie y estás así relajado, normal, de repente termina y te quedas... No, ya va, ¿qué pasó? No, esto es demasiado fuerte, ¿qué va a pasar después? Por ejemplo, yo ayer me vi como unos 5 o 6 capítulos de golpe. Y así estoy hasta que yo veo que hay más o menos un final, o por lo menos como que un... Un cierre de un arco argumental. Sí, en cierto punto, porque por lo menos hasta donde la estoy viendo, siguen habiendo más y más y más razones para que... haya más y más historia, ¿no? Pero sí, como que el final de algo que técnicamente ya pasó y se abre algo nuevo que sí va de la mano, pero es súper impactante, ¿verdad? Es una de las cosas que más me gusta de esta serie. Ahora, lo que tú mencionas es algo interesante, pero sí creo que hay que como que diferenciarlo, porque, por ejemplo, ya está como que casi es una regla que al final es de temporadas en series, tienes que tener un cliffhanger, incluso hasta por marketing, para mantener, que es lo que tú mencionabas con respecto a Game of Thrones. O sea, Game of Thrones sabía mantener el cliffhanger brutalmente, sí. O sea, como que te enganchaba y ya decía, ya estos manes van a ver de ley la siguiente temporada. Sí, sí, esto es como ya. El maestro. Y que yo creo que ese fue justamente el problema que tuvo al final de temporada, al final de la serie. Todo el mundo esperaba que... O sea, esperaba eso, es un cliffhanger, pero no se dieron cuenta que era... el final, o sea, tenían que concluir con las historias. Entonces no podían dejarte como, ah, ¿qué pasó? Porque ya no iba a pasar nada más, ahí muere, ¿me entiendes? Sí. Ya. Yo creo que uno, o sea, una serie que aprendió muchísimo a manejar esto de los cliffhangers fue The Walking Dead, y de hecho fue lo que hizo que yo me peleé con The Walking Dead. O sea, The Walking Dead aprendió que si hacía el primer episodio de cada temporada y el último de cada temporada bien, el resto de episodios podían ser una basura. Podían ser aburridos, lentos, sin sentido. Mientras el primer episodio y el último de cada temporada estuvieran muy bien, iban a mantener a la gente pegada a la serie. Sí, hasta cierto punto llegaron a tener un poquito de relleno en algunos episodios. Bueno, no lo seguí viendo. Hablo de las primeras temporadas, porque sí es una serie muy, muy buena y ciertamente empieza con un boom y termina con un super boom. Yo llegué hasta la sexta temporada justamente por eso. Porque yo me di cuenta que era una falta de respeto hacia el espectador. Porque tienes que darle un producto de calidad durante todo la temporada. No, o sea, no mantenerlo a la última y que ande a esperar un año porque sigue viendo mi serie, ¿me entiendes? Es que sí, incluso me vas a decir, no, bueno, te necesito 2 años para hacerlo, pero va a ser de calidad. No, okay, todavía, puede ser que lo espere. Ha pasado en algunos casos. Pero que lo hagas en tanto tiempo, además, yo sé que implica muchísima producción, yo lo entiendo, pero incluso Game of Thrones se daba la talla también con eso y daba contenido de calidad. The Walking Dead fue decayendo y decayendo y decayendo y eso sí que... Yo creo que ya no la ve ni Dios, así que... Sí, a veces me sorprendo de que todavía mi hermana la siga viendo. Te quiero, hermana, si me estás viendo. Pero no sabemos por qué la sigue viendo. Vamos, Nati, dime otro de los finales que te hayan impactado. Ah, por ejemplo, hablando también de finales en series, Black Mirror es un ejemplo de las esto. Primeras temporadas. Bueno, sí. Ya las últimas 2 temporadas es otro tema. Una de las cosas impactantes de esa serie y lo que me cautivó fue que no tuviera continuidad. Y que no tuvieran ni siquiera conexiones, tantas conexiones, los episodios, más allá del hecho de que los conectaba más allá del hecho de que los conectaba el tema de la tecnología y los avances y todo eso. No necesitaba ver un episodio anterior o una temporada anterior para entender un episodio de la siguiente temporada. Y eran súper chéveres. Este, por ejemplo, es uno de los ejemplos de los finales trágicos. Casi todos los finales eran malos, eran chimbos. Pero terminaba con el momento WTF, que es muy primordial en un O sea, tiene que, o sea, ese es otro. O sea, si es que no te deja deseando más, te deja como que, ay, qué diablos acabo de ver. Sí, sí, eso sí me generaba esa sensación, así como que chimba, pero está demasiado bueno. Otro. Sí, sí, lástima, lástima que también cayó como que en el mal de Walking Dead y... Exactamente. Y, por ejemplo, el último episodio, ya lo vi, el de Miley Cyrus. Sentí que estaba viendo un episodio de alguna serie de Disney. Es totalmente una serie de Disney y que en serio quiero verla con mi hermana. Porque a mi hermana le encantan todas las producciones de Disney y yo, ay, esto está demasiado lindo. Ya va, pero es Black Mirror. No, no, no tenía esto que... No está bien. Algo está mal aquí. Es uno de los ejemplos de buenos finales, ¿no? En producciones audiovisuales. También me gustaban mucho los finales, o me gustaron mucho los finales de Love, Death and Robots, que es algo similar igual, a Black Mirror, pero en animación. Y además visualmente hermoso, visualmente épico, como lo mencionas, Martín. En cuanto a series que ahorita tú acabas de mencionar, yo creo que puedo resaltar tres series. Una que odié el final, bueno, dos que odié el final muy mal, y dos que me gustaron mucho el final. Primero voy a comenzar por las que no me gustaron. No sé si tú viste Falling Skies, la serie que fue dirigida por Steven Spielberg. La empecé a ver, no la seguí viendo. La serie fue muy buena. Planteaba un... O sea, la premisa de la serie era excelente. Era básicamente era un The Walking Dead, pero en vez de zombies eran extraterrestres. O sea, ¿qué pasa con la raza humana? ¿Cómo vive la raza humana durante una invasión extraterrestre? Sí. Bastante interesante la serie. El problema es que se les acabó el presupuesto, les cancelaron, no sé, algo sucedió. Y al final, durante la quinta o sexta temporada, la cortaron, pero, o sea, fue demasiado evidente que fue así como que alguien llegó y dijo, bueno, cierren esto, nos vamos. Pero aún nos faltan 50 giros argumentales que hay que terminar. No me importa, ciérrenlos y nos vamos. Ya, y eso no está bien. Porque hay cosas que uno se queda como que, ¿what? O sea, primero esas series empezaron a fumar una hierba de la más barata que encontraron, porque empezaron a ver unas cosas así ya de híbridos entre humanos y aliens, y o sea, solo le faltaba meter viajes en el tiempo y ya era el vuelo máximo. Un arroz con mango, como sí, dicen. Exacto. Pero en sí era buena. Y cuando cerraron la serie fue como que okay, y o sea, y además fue, o sea, fue como que todo lo resolvieron en un episodio, o sea, ni siquiera fue como que te iban mostrando que se iba resolviendo, sino que era como que todo estaba acá y pa. Sí, qué mal cuando hacen todo de golpe porque necesitan hacer el final. Algo lo mismo sucedió en Under the Dome. No sé si la viste también. No vi el final. Ya, fue igual. Pero me imagino que es algo tipo Lost también. No, fue como que, okay, se acabó, listo. O sea, como que todos los problemas que habían tenido durante tres temporadas, ya está. Ya lo solucionamos, vámonos. Más o menos fue así. O sea, que fue un final feliz. Digamos que fue un final abierto, porque al final Bárbara, la pelirroja que no me acuerdo cómo se llamaba, y el tipo que también sale en Breaking Bad, terminan uniéndose y haciendo como un buró para investigar más casos como el del domo que había sucedido en esa ciudad. Entonces te queda como que, mira, va, o sea, ahí suceden más cosas como esto, o sea, es un final abierto. Pero lo que sucedió durante la serie es como que, ya no está. Todo fue magia, o sea, se arregló con magia. Pero en cambio hay series que lo supieron hacer muy bien. Por ejemplo, a mí me gustó mucho el final de Doctor House. Okay. A mí me encantó, o sea, porque primero te muestra, es un final feliz, pero no es un final feliz como uno esperaría. No sé si tú viste la serie. Sí, vi la serie. ¿Y viste el final? No, pero está bien. Bueno. Se libre. Ya. Resulta que durante toda la serie nos mostraron a un House irónico, o sea, que se iba en todo, exacto, o sea, no le importaban el resto de personas. Pero al final de la última temporada, el tipo primero descubre que su amigo Wilson lo habían diagnosticado cáncer y durante tenía algo así como 6 meses de vida. Y él decide, porque él estuvo en la cárcel durante la penúltima temporada, y él le dan ¿cómo es? Bueno, lo sacan bajo condicionamiento, libertad condicional. Pero él rompe esa libertad condicional para salvar a uno de sus pacientes. Y él prefiere hacerse pasar por muerto y para pasar esos 6 últimos meses con su amigo que irse a la cárcel y vivir su vida normal. Y me pareció el final más hermoso de la vida. La última escena que me recordó muchísimo a la de cuando muere Paul Walker en Rápidos y Furiosos, que va por la carretera, es muy similar. Es Wilson y House en unas motocicletas viajando por una carretera. Oh. Y me pareció tan... final para llorar. Yo lloré. Yo me vi, o sea, yo me vi esa serie porque me encantaba el personaje de House, pero yo lloré. Me fui de moco tendido porque en realidad, o sea, me pareció un final hermoso. Y también está el final de You, que tú me pediste que no te spoilé. O sea, no te spoilé la serie, pero solo para mencionar así por qué es un tan buen final, es porque, bueno, la serie en sí es genial. O sea, te muestra cómo funciona la psiquis humana, pero mal, y uno termina a ver... Yo por lo menos terminé poniéndome al lado del asesino, del psicótico, así. Okay. A la final terminé así. Pero al final te das cuenta de que... O sea, el final te plantea... Claro que es final de temporada, ¿no? Y que ahí obviamente ponen ese cliffhanger, ¿no? Uh-huh. Pero te dejan como que... A lo mejor no estaba tan loco el brother. ¿Entiendes? Que te deja sentir empatía. Exacto. Yo, de hecho, he tenido muchos problemas con amigas cuando les menciono esto, porque me dicen, no digas eso. O sea, el tipo era un asesino de mujeres. Y así, pero estoy de acuerdo con él. Sí, es fuerte, es fuerte. Y creo que es una buena forma de abordar una historia. Creo que supieron hacer esa historia. Si te hacen sentir empatía por alguien que obviamente está haciendo algo malo, el que escribió la historia hizo lo algo hace bueno. Bien. Sí. Y lamentablemente, aunque estamos cayendo en lo mismo que dijimos, se nos acabó el tiempo. Así que este fue el final de temporada de Geeking Up. Vamos a dejarle con ese cliffhanger diciéndoles que lo que se viene está muy, muy, muy grande. ¿Sí? Traemos cosas muy interesantes. Ya en las próximas semanas vamos a ir soltando un poco de información de lo que se viene, pero no nos descuiden en redes sociales, síganos, estén atentos a lo que publicamos. Vamos a publicar algunos materiales así como que cortitos para que se sigan enganchando, pero vamos a regresar en unas, yo creo que en unas 3 semanas regresamos. Sí, sigan pendiente que lo que se viene va a ser grande. Quiero enviar unos saluditos, eso se escuchó muy youtuber. Un saludo muy grande a Daniel que nos está siguiendo. Qué chévere que no te lo pierdas. Él escucha todos, él nos ve todos nuestros programas. Muchas gracias y vamos a seguir brindándote más contenido de calidad. Vamos a seguirnos renovando y a empezar con bastante, bastante cosas bien chéveres. También un saludo a Tania, un beso grande para ti, y a Mariana Pérez, que también nos está viendo. Un saludo y un beso gigante para todos ustedes. Nos vemos en un próximo programa y de verdad, sigan en contacto. Estamos trabajando con mucho cariño, con mucho esfuerzo para que puedan disfrutar de algo muy chévere, de algo muy cálido. Bueno, por este lado me despido, Nati Guillén, hasta una próxima ocasión. Yo fui McFly y que la fuerza los acompañe. Hemos llegado. ¿A dónde? Al final de Geeking Up. Volveremos la próxima semana con más información sobre la cultura geek.